bonito tiene el corte. Ay, dime con el pensamiento, la volvió. No tengo tu persona, yo me quiero. Ay, yo me partido, ¡Gracias! Yo te quiero verde. Yo te quiero verde. Ya, ya, sí. Yo te quiero verde. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Yo verde, yo te quiero verde, yo te quiero verde. Sueña en la baranda, oh verde, negro pelo, su cuerpo de fría plata, verde, yo, verde, yo te quiero, verde, sí, yo te quiero, verde.